Escuchamos al maestro Andrea Bocelli y cantando junto a Matteo Bocelli. All on me. Resulta muy especial escuchar a dos grandes voces, a toda una de referencia de la música internacional como Andrea Bocelli. El tenor italiano ha confesado que tuvo coronavirus a principios del mes de marzo, pero solo padeció síntomas leves. Le ha pasado a muchas personas, igual que su esposa y dos de sus hijos. Y en verdad, son muchas las familias que han padecido el coronavirus. Lo ha reconocido a la salida del hospital de Pisa, esto en el norte de Italia, al que acudió para donar plasma. El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios. Bocelli acudió junto a su esposa al hospital, ambos protegidos con mascarillas, para donar plasma para la investigación de esta enfermedad. Es verdad que algunos han contado con la fortuna del maestro Bocelli de que apenas han tenido síntomas leves. Algunos prácticamente ni siquiera se han enterado. Otros, desafortunadamente, la han pasado muy mal en los hospitales, en las UCI, y en el peor de los casos, bueno, ya sabemos, cientos de personas, miles de personas, cientos de miles de personas que han fallecido en el mundo por el coronavirus. El virus que no ha hecho excepción de personas. Ricos, pobres, artistas, famosos, gente en el anonimato. Por todos lados ha atacado el coronavirus. No ha hecho excepción de personas. Y la invitación, desde luego, es a seguirnos cuidando. Cuando digo a seguirnos cuidando, es porque en gran medida depende de nosotros mismos aplicar las medidas. Eso que hacía el maestro Bocelli de llevar la mascarilla, pues es una medida preventiva, que no es un capricho, ni una imposición, ni nada por el estilo, sino algo que nos puede salvar la vida. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro comentario del día. Nuevo ajuste en las cifras de sanidad. Un día después de que los datos oficiales, sí, un día después, que se redujeran de forma sensible los casos de muertos y contagiados por coronavirus en España, vuelve a producirse un alza significativa, aunque no se atribuye a las últimas fechas. Si el lunes disminuyó en casi 2.000 el número de víctimas mortales de la pandemia, este martes ha aumentado en cerca de 300. El ministro de Sanidad contabiliza hasta este 26 de mayo 27.117 fallecidos por COVID-19, 283 más que el lunes. A pesar de esta subida, según los datos oficiales, a lo largo de la última semana se habría producido 35 fallecimientos frente a los 50 durante la semana pasada que se notificaron el día anterior. No se sabe cuál es el interés en cambiar las formas de contar y las cifras mismas, pero el caso es que supone un nuevo golpe a la credibilidad del gobierno y en particular a las autoridades sanitarias en el contexto de esta crisis. Por otra parte, tenemos que hablar de la conferencia de donantes que ha logrado más de 2.500 millones para la emigración venezolana. Las imágenes solidarias de emigrantes venezolanos enterrando cadáveres en Perú, desinfectando instalaciones contaminadas en Colombia o luchando dentro de los hospitales ecuatorianos contra el COVID-19, ha sobrevolado este martes la conferencia internacional telemática que pretendía ayudarles tanto a ellos como a los países de acogida ante una crisis sin precedentes. La mayor vivida en América Latina, con millones de evidencias, que no obstante no es la reconocida por el gobierno de Caracas. Pese a su ferocidad, la pandemia que azota al planeta no consiguió contagiar a los 60 países donantes que sumaron más de 2.544 millones de euros. Entre donantes y préstamos para la causa. La iniciativa contó con el empuje inicial del gobierno de España y eso hay que aplaudirlo, reconocerlo. La Unión Europea, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Todos ellos fueron señalados por las autoridades bolivarianas. Incluso Nicolás Maduro acusó a ACNUR de ser unos bandidos y unos miserables y de estar regida por agentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Debo dar las gracias a todos los que donan. Esperemos que los recursos lleguen a los destinatarios. Pero una vez más se ha demostrado que Venezuela no está sola en esta lucha. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una vez más al Café Mañanero. A continuación, iniciamos un repaso por los temas más importantes de la actualidad, incluido el boletín de noticias. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el Café Mañanero. Les recuerdo la forma de contactar con nosotros. Latinosfm.es. Igualmente, para quienes están en Valencia y el área metropolitana, el dial 107.9. En Alcoy nos pueden seguir a través de el 105.3. Y bueno, nos queda también el podcast en ebooks. Aparecemos como El Café Mañanero o Entrevistas con Jorge Rivera. Y en la página web de latinosfm.es, allí nos busca, estamos en El Café Mañanero. Y bueno, van a poder escuchar y les agradezco que también puedan compartir este espacio con todos sus contactos. Es actualidad, es entretenimiento, es información, son las entrevistas necesarias. Intentamos hacer todos los días algo útil en materia de información y entretenimiento. Apostamos por un formato interesante. Los temas que pueden aportar en el día a día de cada una de las personas. Y hacemos una cobertura también de interés general, independiente, plural, imparcial. Hacemos periodismo, eso sencillamente. Ya está por aquí con nosotros Liliana Lozano. Y lo que viene a continuación es el tiempo. Debo decir que hoy tenemos nuevamente una temperatura que promete seguir aumentando. El mercurio promete acción en la jornada de hoy. En principio tenemos a esta hora 19 grados centígrados en Valencia. Estamos en la zona mediterránea, la costa mediterránea, una zona privilegiada, un clima espectacular, mar Mediterráneo, y estamos viviendo unos días muy especiales, privados de el baño en las playas, lógicamente por las restricciones ante la pandemia, pero muy poco, dentro de poco ya estaremos de vuelta a la normalidad, pudiendo disfrutar de una vida normal. Hemos hecho todos los años a esta época, ya podernos dar el primer chapuzón, como se dice popularmente. Liliana Lozano, buenos días. ¿Cómo viene este miércoles 27 de mayo? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Amanecemos en este nuevo día, 27 de mayo, despidiendo ya prácticamente este quinto mes del año. Este fin de semana ya despediremos este mes de mayo. Y lo que seguimos teniendo en estos días, como se los hemos venido comentando, son temperaturas veraniegas. Hoy, una vez más, el mercurio rozando ya los 26 grados y 17 grados para la mínima. Esta hora en la capital del Turia, 18 grados. Pronóstico de precipitaciones, 1%. La humedad sigue alta, 76%, sin embargo, está un poco más baja que la de ayer, nos da algo de tregua. Y la racha de los vientos muy suave, 5 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día 27 de mayo. Seguimos avanzando en las temperaturas y de aquí al fin de semana, pues ya las tendremos rozando los 30 grados. Pero hoy con ropa fresca e hidratación, pues podemos pasar un buen día. Un buen día para todos, un feliz miércoles para todos. Avanzamos y lo hacemos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,09. Registra una caída del 0,16%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $35.99. Cae un 0,49%. Y el IBEX 35, mucha atención, subió 2 puntos, algo más de 2 puntos, 2,15 concretamente. Y encontramos al IBEX 35 en 7.003 puntos. Debo decir que la economía poco a poco se va recuperando. Esto es muy importante. Lo refleja el IBEX 35. En todo caso, en España, la Seguridad Social cerrará 2020 con un déficit histórico y lógicamente estas no son cifras que acompañan o que alienten la economía. El gobierno plantea una última prórroga del estado de alarma hasta finales de junio. El gobierno también concede créditos de hasta 30.500 millones a la Seguridad Social para pagar prestaciones por COVID. Y esta es una buena noticia, Hacienda amplía en un mes el coste cero de la moratoria fiscal para pymes y autónomos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Momento para la nota ecológica en el Café Mañanero. El medio ambiente es una prioridad. La nota verde del día de hoy nos lleva al mar. Y es que uno de cada tres pescados que se consumen en España están infectados con anisakis. Los boquerones en vinagre y las sardinas asadas son los principales alimentos que contagian este parásito. España podría ser el país europeo con mayor incidencia de anisakiasis, con unos 8.000 casos estimados al año, según el modelo del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Nuestros hábitos dietéticos, ingerimos unos 26 kilos de pescado por habitante y año, y preferencias culinarias por pescados como el boquerón en vinagre, son los factores que más influyen en este alto número de intoxicaciones. De hecho, uno de cada tres pescados que se consume en España está infectado con anisakis, según han informado expertos de Vitas Nisa, aludiendo a datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. El hábito de comer boquerones en vinagre estaría detrás de buena parte de los problemas desencadenados por este parásito. Las sardinas asadas también corren el riesgo de no alcanzar en su interior los 60 grados centígrados necesarios para matar las larvas de anisakis. ¿Qué es y qué efectos a la salud produce el anisakis? El anisakis se trata de un parásito que se puede encontrar en ciertos productos de la pesca y cuyas larvas pasan activas al aparato digestivo humano al ingerir pescado crudo o insuficientemente cocinado. De hecho, según los expertos, la anisakiasis humana es un problema de salud pública cuya incidencia está aumentando en los últimos años en todo el mundo, sobre todo en aquellos países con elevado consumo de pescado. Las dos principales alteraciones que se pueden desencadenar tras entrar en contacto con este parásito son, según ha informado la alergóloga del Hospital Vitas Nisa Virgen del Consuelo, Victoria López, infección gastrointestinal o alergia. Así que están puestos los ojos en el anisakis y nuestras costumbres, nuestros hábitos alimenticios del consumo del boquerón en vinagre o las sardinas asadas. Tenemos ahora un problema de salud pública con este parásito y de cara al verano, cuando se incrementa el consumo de estos productos, pues será un punto a tener muy en cuenta. Y vamos entonces ya con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece la concesión de una autorización de trabajo y residencia de 2 años de duración renovable para otros 2 para los jóvenes migrantes que recientemente se han incorporado a los trabajos de recogida del campo durante la pandemia del coronavirus. Esta medida está contemplada en el Real Decreto Ley aprobado este martes 26 de mayo en el Consejo de Ministros. En él se adoptan diversas medidas en el ámbito agrario, económico y científico, además de varias de carácter laboral y de la seguridad social para paliar los efectos económicos de la pandemia. Los beneficiarios del nuevo permiso de trabajo y residencia, entonces, son los jóvenes migrantes que durante esta crisis sanitaria están ayudando en las tareas del campo. Y es aquí donde surge, lógicamente, un interrogante. ¿A quién beneficia? ¿Qué censo se ha hecho precisamente de estas personas? Porque si alguien no tiene la documentación hasta el momento para trabajar, se expone a una sanción. ¿Cómo supone el gobierno de que entonces sí hay jóvenes inmigrantes en el campo laborando? No ofrece datos sobre este particular, pero merece un análisis y vamos precisamente a intentar abordar este asunto más adelante, porque es una de las noticias en materia de inmigración que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Se estaba esperando y vamos precisamente a darles todos los detalles de la noticia. Recordemos que hace algunas semanas, en plena pandemia, en pleno estado de alarma, el gobierno anunció la incorporación de migrantes para el campo, cuando desde el sector de la agricultura en España se hizo un llamado precisamente para evitar que se perdieran las cosechas y para evitar que el trabajo del campo se fuera a pique. En ese momento surgió esa medida y entendemos entonces que este anuncio tiene que ver precisamente con la regularización de esas personas que fueron llamadas en su momento y que estaban bajo la condición de irregular, que estaban bajo esa condición de no tener la gestión de la documentación al día. Así que bueno, ya nos enteraremos precisamente de esos detalles para poderlos comentar con ustedes. Es importante tener en cuenta que a los temporeros se les concede un permiso de residencia y trabajo, pero solo para trabajar en el campo. Esto pueda es una también ampliación. Es cierto, sí, pueda que también se da la circunstancia que muchas personas tienen el permiso para trabajar o desempeñar determinadas labores en la ciudad o en otra área o en el sector industrial, pero no para laborar en el campo. Entonces, es donde más adelante justamente le vamos a estar ampliando la información. Vamos justamente a intentar hablar con la abogada Diana Piedraíta, especialista en inmigración y que está al tanto de la actualidad. Merece una interpretación a fondo de esta iniciativa que pone el gobierno en marcha, que es buena, pero que no es suficiente, es lo que le alcanzamos a anticipar. Vamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Viene el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Empezamos con la noticia más importante del día o la noticia de la jornada. La dimisión del número 2 de la Guardia Civil por la destitución de Pérez de los Cobos. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Seña, presentó de forma irrevocable su dimisión ante el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El número 2 de la corporación, justo por debajo de la autoridad política, toma la decisión un día después de que el máximo responsable de la cartera destituyera al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no informarle de que había una investigación judicial en marcha contra el gobierno. A propósito, ayer en el Consejo de Ministros se le preguntó a Fernando Grande Marlaska sobre esta destitución y vamos precisamente con la respuesta de Marlaska. Juan Pablo Salas Moreno, quien una vez ascendido será nombrado director adjunto operativo. Este martes trascendía. Bueno, sin duda alguna fue una de las noticias del día. Vamos a escuchar justamente también a Diego Pérez de los Cobos. Días antes de jubilarse, formó parte del comité. Bueno, es una de las noticias, sin duda, del día más adelante. Si lo permite el tiempo, vamos a ofrecerle esas declaraciones que por alguna razón se nos han descuadrado. Vamos con más noticias del día. Sanidad ha notificado 35 nuevas muertes y 194 contagios por la COVID-19. El Ministerio de Sanidad notificó este martes 35 muertes y 194 nuevos contagios por coronavirus y elevó a 27.117 las muertes y a 236.259 los diagnósticos totales tras una nueva revisión de los datos del avance de la pandemia. Vamos con el coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón, que ofrecido detalles a propósito de esta forma también, estos reajustes. Viene el gobierno haciendo muchos reajustes en el conteo, uno tras otro, y esto también está generando muchísima polémica a nivel nacional. No para desde la oposición reprocharle estos ajustes. Fernando Simón, coordinador de alertas del Centro de Alertas Sanitarias en España, que ha estado en el ojo del huracán, y ayer una vez más se volvió a tocar el tema de el por qué autorizó las movilizaciones del 8 de marzo. Fernando Simón. Participación de personas de 120 países, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias hizo una recomendación de no celebración de un evento en el que iba a haber participación muy importante de personas procedentes de países que en aquel momento se consideraban de alto riesgo. Era la explicación de Fernando Simón del por qué autorizó una movilización como la del 8 de marzo, en la cual estaba previsto que participaran más de 1 millón de personas, y negó la realización de un congreso de evangélicos en Madrid, donde asistirían unas 5.500 personas. El congreso se iba a realizar el día 5 de marzo. Las movilizaciones, recordemos que fueron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos con el repaso de la actualidad y vamos ahora con el contexto local. ...32 positivos y las altas crecen un 62%. Estamos hablando de las cifras del COVID-19 en Valencia. La comunidad valenciana registró 32 nuevos contagios de coronavirus por PCR y 4 fallecidos más en las últimas 24 horas, así como 168 altas, lo que supone que el número de curados creció un 62% desde el inicio de la pandemia y que por primera vez hay más altas que positivos por PCR. Por otra parte, la comunidad pide pase a la fase 2. La comunidad valenciana solicitó pasar de forma conjunta a la fase 2 de la desescalada a partir del próximo lunes, y el Rincón de Ademuz, que ya se está en esa fase por estar enclavado entre dos provincias que ya lo están, tendrá permitida la movilidad a Teruel a partir de esta tarde o mañana jueves. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Edificios de defensa e interior para acoger inmigrantes que llegan a Canarias durante la crisis. El gobierno está buscando edificios pertenecientes a los ministerios de Defensa y de Interior para acoger a los inmigrantes que están llegando en cayucos a la costa de Canarias durante la crisis del COVID-19. Así lo explicó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, durante su intervención ante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, en donde escuchó las reclamaciones de la portavoz parlamentaria de Coalición Canaria, Ana Oramas, sobre la situación de estos inmigrantes que, en algunos casos, llegan contagiados de coronavirus y no pasan cuarentena. La actualidad de América Latina. Vamos ya con la actualidad de América Latina. El continente pasa a ser el epicentro del COVID-19 con más de 2,4 millones de casos. En América se han confirmado ya más de 2,45 millones de casos de COVID-19, con más de 143.700 muertes, en su mayoría en Estados Unidos, lo que convierte a este continente, con diferencia, en el más afectado por la pandemia en todo el mundo. A propósito, la Organización Panamericana de la Salud advirtió este martes que la transmisión del coronavirus aún se está acelerando en Brasil, Perú y Chile, y pidió no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia en la región. En Sudamérica estamos particularmente preocupados porque el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un periodo de 7 días desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia, una señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países, indicó la directora de la OPS, Carissa Etienne, subrayando que ahora no es el momento de relajar las restricciones. Continuando con más noticias de la región, el presidente Iván Duque afirmó que la situación de Venezuela ante la pandemia del COVID-19 es una bomba de tiempo. Durante una conferencia de prensa sobre el problema de la migración entre países limítrofes, el presidente colombiano repasó la precariedad del sistema de cuidados intensivos y la poca información epidemiológica sobre casos y muertes en el país vecino. Si no termina la dictadura, esta situación se va a agravar, dijo Duque. Hablando esencialmente de la atención a los refugiados, esta tiene que ser también una oportunidad para manifestar con contundencia que si no termina rápidamente esa dictadura en Venezuela, esta situación se va a agravar. Y mucho más en el campo de lo que estamos viviendo con una pandemia como la del COVID-19, porque hemos visto la situación de las unidades de cuidado intensivo altamente precarias, la poca información epidemiológica, la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos que pueden constituirse en una bomba de tiempo donde ante las carencias eventualmente se van a presentar más presiones en los países limítrofes. Y creo que esta tiene que ser una oportunidad para reiterar que Venezuela necesita un camino cimentado en 4 importantes acciones: el cese de la dictadura y el cese de la usurpación como primer eslabón. El segundo, la conformación de un gobierno de transición con participación amplia, que lo acompañe la motivación de hacer, en tercer lugar, un rápido llamado a elecciones libres y poner también en marcha un programa de reconstrucción del hermano país. Esto es tan importante como los mecanismos de movilización de recursos para atender a los refugiados, y creo que los dos elementos se deben hacer en paralelo, porque lo que se vive en Venezuela es la peor dictadura que haya visto América Latina en muchísimo tiempo. Y la voz de la comunidad internacional debe estar firme y franca para denunciarla y también para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en democracia y a vivir en libertad. La actualidad de América Latina. Pero también encontramos noticias positivas a propósito de la pandemia en la región. Las claves del éxito que ha tenido un país como Paraguay, el país con menor impacto del coronavirus en Sudamérica, ya comenzó a levantar su cuarentena. El aislamiento geográfico de Paraguay, sin salida al mar y con un tráfico aéreo pequeño en comparación con las grandes capitales de Sudamérica, le favorecen en gran medida para obtener resultados en la lucha contra el nuevo coronavirus, coincidieron epidemiólogos y autoridades sanitarias. La mediterraneidad de Paraguay es una ventaja. Los casos positivos son casi todos del exterior. Hay poca detección en la comunidad, dijo a la agencia AFP el epidemiólogo Antonio Arbo, exministro de Salud de ese país. Por otra parte, Chile registró 45 nuevas muertes por coronavirus y el total superó ya los 800 fallecidos. El ministro de Salud de Chile informó este martes de que en las últimas 24 horas se contabilizaron 3.964 nuevos casos de coronavirus en el país y 45 nuevos decesos por esta problemática, lo que eleva el número total de contagios a 77.961 y el de decesos a 806. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Noticias del mundo que tienen que ver con el coronavirus. Ha hablado la subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan. Recordemos la ciudad donde se inició esta pandemia. Dijo que el coronavirus es solo la punta del iceberg. Shi Zhengli, viróloga reconocida por su trabajo sobre el coronavirus en murciélagos, dijo en una entrevista en la televisión estatal china que los virus que se están descubriendo ahora son solo la punta del iceberg e hizo un llamado a la cooperación internacional en la lucha contra las epidemias. Conocida como la mujer murciélago de China, la subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan indicó que es necesario que científicos y gobiernos sean transparentes y cooperativos en la investigación sobre los virus y que es muy lamentable cuando se politiza la ciencia. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Vamos con el anticipo de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana estaremos con todos los detalles de la actualidad. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con un gol de antología de Kimmich, jugador del Bayern Múnich, con el que le dio la victoria sobre el Borussia Dortmund y lo aleja a 7 puntos en las del segundo de la tabla de posiciones de la Bundesliga. Pero lo que también llamó la atención en este partido fue que el VAR se durmió porque no vio un penalti que prácticamente todos vimos por la televisión. Y esto no le permitió al Borussia Dortmund como mínimo sacarle el empate al Bayern Múnich. Pero la caída estrepitosa del Bayer Leverkusen en su casa ante el Wolfsburg también es noticia en la Bundesliga. Tenemos también el problema que tienen para resolver cómo castigar a los jugadores del Sevilla que realizaron una fiesta en el fin de semana pasado dentro de la fase 1 de desescalada del gobierno. Y Urán e Higuita, que ya tienen muy claro que competiciones irán a participar en Europa. Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. El mundo de la música está de luto, concretamente el jazz, por la muerte de Jimmy Cobb, emblemático batería. Bueno, deja un legado muy importante en el apartado de ese género musical, el jazz. Tocó en King of Blues y la verdad es que deja un legado muy importante. Y es una de las noticias de hoy que enluta al mundo de la música y especialmente al mundo del jazz. Muere Jimmy Cobb, emblemático batería de jazz que tocó en King of Blue de Miles Davis, nada más y nada menos. El batería de jazz Jimmy Cobb, conocido sobre todo por trabajar con Miles Davis en una serie de emblemáticos discos que incluyen King of Blue de 1959, ha muerto a los 91 años a causa de un cáncer, según informa NPR. Cobb era el último superviviente del grupo que Davis reunió para la grabación de su histórico disco. Aunque no se ha informado de la causa de la muerte, el pasado enero su hija lanzó una campaña online para recaudar ayuda económica para luchar contra los problemas de salud de su padre. Nacido en Washington en 1929, Cobb empezó su carrera girando con el saxofonista Earl Bostic en 1950. Esto le llevó a una serie de actuaciones con la cantante Dinah Washington, el pianista Wynton Kelly y el saxofonista Cannonball Adderley. Se despide entonces Jimmy Cobb. Su trabajo más famoso fue al final de aquella década al tocar en el influyente e icónico álbum King of Blue. Su colaboración con Miles Davis, quien este 26 de mayo cumpliría 94 años, siguió en Porgy and Bess. Sketch of Spain, Sunday My Prince Will Come y el directo Miles Davis at Carnegie Hall. Deja un legado entonces, se muere a los 91 años y deja música para la historia. Se dice que murió en la pobreza. Música. Le sucede a muchos músicos que en algún momento fueron estrellas fulgurantes, de repente se pierden de vista, entran en esa etapa de envejecer, y si no han hecho una buena gestión de la fama y de todo el dinero ganado durante sus años mozos, durante sus años de juventud y de éxito, pues terminan lastimosamente teniendo finales de precariedad, en precariedad. Muchos se preguntarán entonces, ¿cómo es posible que alguien con esas credenciales sufra problemas financieros tan drásticos o dramáticos? Y la respuesta ya la dio un experto en jazz llamado Ethan Iverson, que descubrió que Cobb solo ganó 66.067 dólares por las sesiones de King of Blues. Digamos que la obra más importante en la que participó y que alcanzó, le mereció justamente el reconocimiento a nivel internacional. Entonces, pues las cosas pasan así, Lili. Es famoso, pero resulta que no tiene nada en los bolsillos. Además de todas esas historias que hay de quienes los manejan, ¿no? De los managers. Las sí. Historias de historias que hay allí. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Vamos a la pausa y de vuelta estaremos con invitados. Como quiera que estamos saliendo de esta pandemia, afortunadamente, estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque pueden quedar secuelas. De hecho, ya se están notando. El sueño, el miedo. Y así podemos contabilizar una larga lista. La paranoia. Sí. La paranoia. Se dice constantemente de que volveremos a tener al COVID como vecino en el próximo mes de octubre, cuando vuelvan a bajar las temperaturas. Se habla de un rebrote, aunque también se apuesta a lo que se ha llamado la inmunidad de grupo. En fin, que estamos inmersos en escenarios de absoluta incertidumbre y es inevitable pues que emocionalmente nos resintamos en algún momento, por muy fuertes que seamos, por muy optimistas que seamos, al final somos humanos y en algún momento se nos resiente la resistencia. Y en ese sentido vamos a contar con una psicóloga, Genoan Díaz Martínez, quien además se ha especializado en inmigración. Lleva muchos años viviendo aquí en España, ha trabajado con servicios sociales, viene trabajando con el sector social, tiene una experiencia bastante dilatada como para aportarnos luces en este momento tan particular que estamos afrontando en España y el mundo. Porque cada quien además tiene su contexto personal de cómo está pasando esta pandemia. En redes sociales, por ejemplo, se ha visto mucho en los últimos días el tema de los famosos haciéndose fotos desde sus maravillosas casas, pidiendo quédate en casa, llévalo con calma. Entonces, bueno, cuando tienes esa piscina detrás, claro, así es muy fácil. No digo dos meses, me paso tres y no salgo, ¿no? Y tienes las cuentas bancarias pues con muchos ceros a la derecha. Cada quien tiene un contexto y eso es un elemento que se suma a la hora de tener, de cómo gestionar las emociones frente a lo que estamos viviendo frente a la pandemia. Otro tema que estaremos abordando hoy, amigos, será la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos, una conferencia que tuvo lugar ayer y de la cual vamos a llevarles un resumen y el análisis de lo que allí sucedió y de los escenarios próximos. Se recaudó una cantidad importante de dinero. La siguiente pregunta es cómo se va a gestionar eso. Eso, el objetivo era gestionar dinero para entregarlo a los países que mayor número de refugiados venezolanos están recibiendo, que mayor número de migrantes venezolanos están recibiendo. Así que ese tema lo vamos a tratar con la internacionalista Corina Cortés. Todo eso y mucho más en el Café Mañanero. Latinos FM 107.9. Hola, Foster. Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Foster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Foster te acompaña con la mejor gastronomía. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevos servicios. Servicio a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Y tal como lo veníamos contando, sí, efectivamente se ha llevado a cabo una importante reunión. Ayer una conferencia de donantes. Ya lo anotábamos en nuestro comentario editorial. En esta conferencia se demostró una vez más que Venezuela no está sola en esta lucha. Fueron más de 2.500 millones de euros. Y algo que nos agrada mucho, que España ha estado justamente a la cabeza de esta iniciativa. ¿Qué se busca? Hombre, ayudar a los inmigrantes venezolanos y también a los países que se han convertido en principales receptores de la población venezolana. Vamos a escuchar justamente al presidente Pedro Sánchez refiriéndose a esta iniciativa. Repito, la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. España ha anunciado la destinación de 50 millones de euros para atender este desafío humanitario, ahora agravado por el COVID-19. Me satisface también comprobar que, a pesar de las actuales circunstancias, el compromiso de la comunidad internacional con los migrantes venezolanos se mantiene como debe ser, firme. Mantener vivo nuestro compromiso, nuestra solidaridad, se hace aún, si cabe, mucho más necesario porque millones de ciudadanos venezolanos son los que se han visto forzados a dejar su país y han encontrado refugio en los países vecinos, están sufriendo de manera especialmente dramática las terribles consecuencias del COVID-19 y por eso merecen y necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Sin duda soy consciente del enorme desafío que implica la llegada de cientos de miles de ciudadanos extranjeros en situación de necesidad y del tremendo esfuerzo que ello supone para las instituciones y servicios públicos acoger a estas personas y darles asistencia. Este desafío se multiplica en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes, inédito durante estos últimos 100 años como el actual. La dimensión de este desafío humanitario, al que ahora se suma la amenaza del COVID, nos exige, como he dicho en muchas otras ocasiones, de una respuesta multilateral, coordinada y ambiciosa. Los migrantes, los refugiados venezolanos, los países y las comunidades que los acogen necesitan todo nuestro apoyo y lo necesitan ya. Por ello, espero que esta conferencia de donantes marque un punto de inflexión y ponga el foco de nuestra atención en el drama que viven millones de venezolanos en América Latina. Hoy hemos conseguido un gran objetivo, movilizando importantes recursos que irán destinados a atender las necesidades de los migrantes venezolanos y a reforzar las capacidades de los países de acogida. Agradezco enormemente la generosidad de todos los donantes que, aún en un contexto de una extraordinaria incertidumbre y dificultad económica, han apostado por lo más importante, que es la solidaridad en estos tiempos inéditos que vivimos. Esta conferencia no puede ser un hecho aislado. El compromiso de la comunidad internacional con esta crisis humanitaria debe mantenerse, debe perdurar, porque la solución definitiva no será, desgraciadamente, rápida ni fácil. Todos debemos estar a la altura, porque solo desde el multilateralismo y la colaboración y la cooperación seremos capaces de ofrecer la respuesta que la gravedad de la situación nos exige. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Repito, España aporta un total de 50 millones de euros. Se han recaudado más de 2.500 millones de euros. Lógicamente, está el interrogante cómo se va a gestionar. Y yo creo que son explicaciones que en los próximos días tendremos que recibir. Porque, claro, la población venezolana ahora queda pendiente, está necesitada y es un momento muy difícil. Hay migrantes venezolanos que han emprendido el camino de regreso producto de la desesperación desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, regresando a Venezuela. Son imágenes desgarradoras, impresionantes, que nos deja esta crisis del COVID-19. Como bien lo ha dicho el presidente Sánchez, ha agravado la situación de los migrantes venezolanos en la región. Entonces, bienvenida esa ayuda, ese aporte, esa solidaridad. Más adelante entonces estaremos hablando con la internacionalista Corina Cortés acerca de esta campaña solidaria, de esta conferencia, de este gesto con los venezolanos, especialmente con los refugiados y migrantes que ha tenido la comunidad internacional. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando en España el Día Nacional del Celíaco, así como el día de hoy, 26 de mayo, pero hace ya 125 años, se recuerda como en Inglaterra el escritor británico Oscar Wilde fue encarcelado durante 2 años debido a su homosexualidad. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tal día como hoy, hace ya 107 años, es a su vez cuando nace Vicente Calderón, aclamado dirigente deportivo español y mejor conocido por haber sido el presidente del Atlético de Madrid durante más de 2 décadas. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias a Carlos Angulo. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Otro segmento interesante en nuestro programa. Del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por parte del PP y Ciudadanos. Y es que tras el escándalo de la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, ha asegurado en Twitter que al ministro Marlaska debería darle vergüenza el inmenso daño que está causando a nuestras instituciones. Quien debe dimitir es él, son las palabras de Edmundo Val. Pero el PP

Escuchamos a Carlos Baute y el tema Intenta. Una canción donde rindo un homenaje a Venezuela. Y sirve precisamente esta canción para continuar hablando del tema Venezuela. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ANUR, y la Organización Internacional para las Migraciones han acogido con beneplácito las donaciones recaudadas en la Conferencia Internacional de Donantes, celebrada este martes. La conferencia, organizada por el Gobierno de España y la Unión Europea para paliar la situación de refugiados y migrantes venezolanos en los países vecinos, ha logrado recaudar un total de 595 millones de euros, una cifra que los organizadores elevan hasta 2.544 millones, teniendo en cuenta préstamos y otras ayudas financieras que se pondrán a disposición de esta crisis. Y a propósito, ya tenemos en línea a la internacionalista Corina Cortés. Corina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por siempre comunicarme, sobre todo en estos momentos tan, tan complicados para todos. Corina, muy buenos días. Nos introducimos entonces en el tema de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos efectuada ayer. Y comenzamos por preguntarte, ¿una iniciativa como esta tiene antecedentes? Sí, bueno, fíjate que la Conferencia Internacional de Donantes es una figura que se propone cada cierto tiempo y que tiene precisamente los objetivos de paliar cualquier tipo de eventualidad de carácter humanitario, sobre todo cuando hay elementos como de guerra, desplazamientos o crisis humanitarias. Ha habido uno para la reconstrucción de Irak, también ha habido conferencias internacionales de donantes para Palestina, también para lo que son los refugiados de la Franja de Gaza en Egipto. Entonces, cada cierto tiempo se valora una serie de indicadores que de hecho los valoran estas entidades, la Unión Europea, los países que quieren participar, pero sobre todo organizaciones o parte de las organizaciones internacionales como la Organización Internacional para Migrantes y el ACNUR, y tomando en cuenta precisamente esos valores e indicadores, se decide crear la Conferencia Internacional de Donantes. Entonces, resulta interesante porque Venezuela, que hasta hace 20 años no había caído en esta categoría, fíjate cuáles son los eventos anteriores, y es para que se pueda valorar realmente el nivel de gravedad de lo que puede estar sucediendo en el país, que estamos ya más o menos a los mismos niveles de lo que ha sucedido en Irak, de lo que ha sucedido en Palestina, de lo que han sido los refugiados en todos estos países, ¿no? Corina, no son buenos tiempos de pronto para salir con una hucha a recoger donaciones por lo de la pandemia, pero me parece una cifra bastante significativa, más de 2.500 millones de euros. ¿Qué lectura hace precisamente de esta solidaridad y que España precisamente haya estado a la cabeza con 50 millones de euros? Fíjate una cosa, yo diría que una de las razones por las cuales se dio este evento y se ha dado la recaudación de estos fondos no tiene que ver solamente con el caso de Venezuela, sino haciendo una predicción de cuáles pueden ser las desavenencias o cuáles pueden ser los retos que presentan los países que han sido países receptores de la migración venezolana. ¿Okay? Entonces, sí, es un momento complicado para poder decir, bueno, mira, vamos a recaudar fondos, pero ¿qué resulta si no recaudo los fondos? En estos momentos, fíjate que de hecho el representante de Brasil, igualmente que el representante de Colombia y el representante de México y Perú, hablaron acerca de todos aquellos mecanismos y todas aquellas operaciones y todos aquellos planes de contingencia que han tenido que ejecutar con ocasión de esta migración venezolana. Entonces, es mejor tomar una decisión a tiempo para paliar estos efectos, que dejar esto en el olvido, aun cuando estemos combatiendo todos los efectos económicos de una pandemia, que dejar esto en el olvido y esperar, porque esto se va a ir agravando. Recuerda que muchos de estos migrantes venezolanos están en situaciones de campos de refugiados muchos de ellos no se encuentran registrados en ninguna planilla que se pueda saber dónde están, algunos incluso están solicitando la repatriación. Entonces es algo que se tiene que resolver ya, porque si no los estados a la final van a tener que luchar o van a tener que tratar de resolver no solo la pandemia, sino también este problema. Corina, en el caso de esta figura que ya nos hablas, de esta conferencia internacional de donantes que ya se ha puesto en práctica para otros países, ¿cómo suele ser la gestión de esos fondos? ¿De qué manera se canalizan y de qué manera ese migrante y ese refugiado se beneficia? Bueno, fíjate, como cualquier tema de recepción de fondos o de ayuda humanitaria, tiene que ser gestionado por el Ejecutivo y el Legislativo del país receptor. Entonces, cada uno de los estados se tiene que poner en contacto con las bancas respectivas para poder hacer la transferencia de ese dinero, pero tiene que ser aprobado previamente por el Parlamento del país. En este caso, fíjate que ya la noticia en Venezuela salió de que la Asamblea Nacional había ejecutado una decisión y había aprobado lo que es la recepción de esta ayuda o de estos fondos de ayuda, ¿no? Ya a partir de allí, como te digo, con los respectivos bancos centrales, se recibe el dinero, se transforma o se convierte el dinero, si tiene que convertirse, y le corresponde al Ejecutivo ver de qué forma ejecuta estos planes. Ahora, fíjate, en el caso de la Conferencia Internacional de Donantes para Venezuela, es interesante porque el dinero no solamente lo va a recibir Venezuela en un porcentaje, sino que también va a ser recibido por los demás países en los cuales se encuentran poblaciones importantes de venezolanos migrantes. Estamos hablando de países como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, estamos hablando de países como esos, Chile. Sí, sí, estamos hablando precisamente de los países, sobre todo latinoamericanos, donde el volumen de venezolanos es muy importante y que de hecho comentaron el día de ayer que les había resultado sumamente difícil el poder trabajar con esta nueva realidad porque representaba abrir nuevos puestos de trabajo, tratar de regularizar las condiciones de los venezolanos, incluirlos dentro de la seguridad social. Entonces, si yo elaboro un análisis de ese mapa, te podría decir, bueno, mira, en estos países latinoamericanos donde hay esta población de venezolanos, el dinero va a ser destinado a qué. Fundamentalmente yo diría que es a la construcción de espacios para la habitabilidad, sobre todo el otorgamiento de espacios para la educación y la continuación de la alfabetización de los menores, la asistencia sanitaria e incluso para el emprendimiento. Me preocupa más es el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos tres asambleas. Y si bien la Asamblea Nacional aprobó esta recepción de dinero, recordemos que hay otras asambleas y está la Asamblea Nacional Constituyente, que también está operativa dentro del ámbito de la administración del Estado, y estamos hablando lamentablemente de un Estado muy soberbio que hasta ahora ha negado cualquier tipo de situación o la gravedad la ha negado y que responsabiliza a los Estados Unidos de esta crisis humanitaria y que además los niveles de corrupción siguen estando allí, no es un secreto para nadie. Entonces, me preocupa mucho más es qué va a pasar con el dinero con el venezolano. El dinero que llegue a Venezuela. Parte de ese dinero también será asignado a España, Corina. Sí, es que de hecho la conferencia se distribuye tomando en cuenta los países que lo van a recibir. Y en el caso de España, sí hubo unas preguntas que se le realizaron a la representante de Relaciones Exteriores, donde aparentemente ha surgido el rumor de que hay muchos venezolanos que están solicitando la repatriación. Y bueno, España dijo que si se tenía que utilizar para la repatriación también se solicitaba, porque recordemos que hay muchos venezolanos aquí que todavía se encuentran en una condición bastante precaria desde su arribo y con todo este problema, lo que ha sido las tarjetas rojas, tratando de regularizar su situación. Sigue estando en un hilo, ¿no sabes? Estamos pendiendo de un hilo muchísimo de ello. Amigos, estamos conversando vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés a propósito de la realización en el día de ayer, martes, de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. una conferencia que constituye una figura que ya se había usado antes con otros países y que se pone en marcha cuando un país está atravesando una situación crítica que amerita que sus ciudadanos en el exterior, en este caso refugiados y migrantes venezolanos, pues sean atendidos en los países a donde han llegado, porque obviamente constituyen una exigencia para la economía de ese país que los está recibiendo. Corina, ayer mientras se anunciaba justamente esta donación solidaria para los refugiados e inmigrantes venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro atacaba precisamente a las organizaciones que están al frente de esta iniciativa. Lógicamente surge la preocupación cómo ayudar a los venezolanos en estas circunstancias, porque algunos están regresando al país, otros están saliendo, no hay tránsito. Es decir, los inmigrantes no cuentan con la colaboración de su gobierno. El gobierno de Guaidó, que es el que les podría ayudar, la verdad es que tiene las limitaciones que ya todos conocemos, no tiene la fuerza suficiente, no gobierna. ¿Cómo ve entonces la posibilidad de que se pueda hacer una buena inversión, una buena gestión de estos recursos? Bueno, fíjate, la reacción de la administración de Maduro, como ya lo había comentado justamente hace dos minutos, no me sorprende para nada, porque es la forma en la cual se ha gestionado esto desde hace muchísimos años. Yo diría que la única manera que hay a nivel gerencial para que estos recursos puedan llegar a su destino de manera efectiva, tratando de ayudar y fortaleciendo la figura de ese venezolano que está en una situación tan precaria, es a través de los organismos no gubernamentales de carácter interno. ¿Por qué? Porque los organismos no gubernamentales de carácter interno, que pueden ser asociaciones, pueden ser fundaciones, tienen una figura legal que tiene que respetarse, constituyen y están formados precisamente para prestar un servicio y pueden establecer enlaces con la administración pública, independientemente de dónde venga. Entonces, tiene que darse un fortalecimiento de estos organismos no gubernamentales, y quiero recalcar que no desde el punto de vista político, porque en Venezuela hay muchísimos organismos no gubernamentales, fundaciones, instituciones, que no son políticas nada más, también son de carácter humanitario, y ellos son los que tienen que ponerse al frente. Va a ser un trabajo sumamente difícil, van a tener que salir a la luz, porque muchos de ellos actúan, por supuesto, en las sombras por miedo a retaliación. Debería crearse una piña entre ellos, y son los encargados de conversar, porque además son los que saben cuáles son los problemas más profundos y a qué regiones se tienen que dirigir. También se puede dar el caso, por ejemplo, sobre todo a nivel de lo que es el sector de frontera, que los países que en estos momentos están colaborando con esos venezolanos fortalezcan sus niveles de supervisión, de vigilancia y de protección a esos venezolanos, porque en esa zona de frontera también estos cuerpos de seguridad tienen cierta autoridad soberana. Entonces, para impedir de repente que haya el desvío de capitales, el desvío de recursos, porque mira, hay una realidad, y es una realidad cruda, pero es una realidad que existe, y con esta pandemia lo hemos visto todos, a pesar de que dicen, bueno, vamos a salir más solidarios. Sí, la solidaridad se ha fortalecido, pero también se ha fortalecido y ha crecido el crimen organizado, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, porque estamos en un mundo de luces y sombras, ¿no? Y el otorgamiento de estos recursos, por supuesto, también va a traer la necesidad de vigilar con muchísima fuerza y con un ojo acucioso a dónde está el dinero, porque mientras más dinero haya, por supuesto, más posibilidades hay de que los recursos se desvíen. Entonces yo diría que antes de poder hacer todo este trámite y todos estos mecanismos, lo fundamental, conociendo y entendiendo al ser humano en toda su complejidad, es que los estados procuren garantizar que quienes están recibiendo ese dinero y los encargados de distribuirlo y la forma de manejarlo sean transparentes, se compruebe lo que se está haciendo con ellos y sean legítimos, y estos mismos cuerpos también crear por lo menos dos o tres equipos técnicos de supervisión. Es la única forma, porque Al final, si nosotros sabemos de qué manera se puede llevar todo esto, también sabemos de qué manera podemos prevenir cosas que al final podemos lamentar, como ha sido el envío de USAID o como sucedió con el concierto en Colombia, que muchos de los destinos de esa ayuda humanitaria no llegaron. Entonces ya estamos escarmentados, ya sabemos por dónde puede saltar la liebre, digamos. Entonces, bueno, vamos a tratar de crear en estos momentos un plan técnico de contingencia con miras a poder proteger aquello que estamos solicitando, ¿no? Amigos, vamos ya cerrando este segmento que compartimos con la internacionalista Corina Cortés, dibujando escenarios sobre lo que pudiera ser la gestión de estos recursos obtenidos ayer en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Corina, una noticia que en paralelo a esta vemos esta semana es que los solicitantes de asilo y víctimas de trata podrán acceder al ingreso mínimo. Hablamos de España y de ese dinero y de esa recaudación que se queda en España para apoyar a migrantes y refugiados venezolanos. ¿Existe alguna posibilidad administrativa y dentro del marco de las leyes de que parte de esos recursos, por ejemplo, sean utilizados para un ingreso mínimo dedicado a los migrantes y los refugiados venezolanos, como los solicitantes de asilo, por ejemplo? Sí, es que mira, ese ingreso de salario mínimo, primero que todavía no ha sido clarificado de qué manera se va a manejar, pero se va a aprobar si mañana. Son venezolanos, se va a aprobar mañana, Corina. Se va a aprobar mañana. Viendo la aprobación no, pasado de, mañana, de el viernes. Ok. Está aprobado, pero me refiero a la parte de los inmigrantes. Cuando sí. Están en solicitud de asilo y en proceso de regularización, si se toma en cuenta la condición que está manejándose con este ingreso mínimo, estos sí van a poder acceder por lo menos a la solicitud de este ingreso mínimo, si están en un proceso de naturalización o de regularización de su condición, ¿ok? Porque están dentro, enmarcan dentro de la categoría de este venezolano. Sí, por eso te pregunto si dentro de este escenario, de estos recursos obtenidos, cabe la posibilidad legal y administrativa de que parte de esos recursos sean usados, por ejemplo, para una figura como esta de un ingreso mínimo a refugiados inmigrantes venezolanos, por ejemplo. Sí, por eso te comento, pero que siempre y cuando la figura esté en proceso de regularización. Muy porque bien. La figura del refugiado y la figura del migrante dentro del ámbito internacional también cuenta con otra serie de ayudas y con otra serie de mecanismos de protección. Sin embargo, hay un proceso dentro de esos refugios, que hay un proceso natural de regularización donde si se está en esa apertura, este ingreso mínimo también forma parte de los derechos de los venezolanos que se encuentran aquí. Dentro de ese marco, hablaba precisamente de esa figura, digamos que intermedia, de el venezolano. Sin embargo, hay que esperar a ver de qué manera va a operar, y te lo comentaba era porque fíjate que hay muchos españoles o personas que están en situación de ERTE y todavía se presentan ciertas irregularidades con el tema del ERTE o se presentan irregularidades en el tema de las pensiones. O sea, lo hablaba más desde el punto de vista práctico. Sí, de pero qué es lo que puede suceder a largo plazo. Sí, de todas maneras la pregunta era esa. ¿Es administrativamente posible esa figura? Esa era la pregunta y nos queda claro de que sí, de que esa pudiera ser una forma de canalizar esos ingresos obtenidos, esas donaciones pudieran transformarse en figuras como esta a través de políticas que han de ser acordadas y tendrán su contraloría y todo lo demás. Bueno, sí. Corina, así nos vamos despidiendo, agradecidos como siempre por tu participación en el programa, por el análisis que nos ayudas a hacer pues del acontecer, especialmente con lo que tiene que ver con Venezuela y la complejidad del tema venezolano. Corina. Muy complejo. Sí, seguiremos atentos a esta donación. En cualquier caso, nos quedamos con el gesto solidario y ahora corresponde, lógicamente, hacerle seguimiento para que tengan un buen uso estos recursos y que lleguen de verdad a quienes lo necesitan. Que tenga un resto de día muy feliz. Tengo un segundo. ¿O no? ¿Todavía? ¿Sí tengo un segundo? Sí. Claro que sí, Corina. Nos despedimos, vale. Como siempre, pidiéndote redes sociales y la manera como podemos hacer seguimiento a tu trabajo. Perfecto, bueno, mis redes sociales son en Instagram, arroba agendamundo 2.0, para la prensa análisis háblame 24.com, pero quería cerrar sobre todo porque los invito a ver la conferencia y que presten atención a lo que fue la ponencia del representante de Brasil, donde hablaba de que tenemos que seguir y tomar conciencia de que los próximos eventos hay que resolverlos desde el diagnóstico y no cuando ya el problema esté presente. Entonces tómense un espacio para oír sobre todo la ponencia del representante de Brasil en el tema venezolano. Muchísimas gracias por la recomendación final, Corina. Un buen día, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, encantada. Era la internacionalista Corina Cortés, a propósito de la donación que se ha hecho para la causa venezolana. Estamos hablando de los inmigrantes y refugiados. Una mesa solidaria que ha estado encabezada por España, que ha aportado un total de 50 millones de euros. Decía ya en nuestro comentario editorial que es una demostración de que Venezuela no está sola. Gracias. En nombre de toda la comunidad venezolana en España y en el mundo, especialmente en esos países que van a ser receptores de esta donación para poder atender a los migrantes venezolanos. Muchísimas gracias a todos por ese gesto de solidaridad con Venezuela. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Vamos con las cifras del coronavirus. En el mundo, tenemos 5.585.000 contagiados y más de 349.000 fallecidos. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, 1.672.265 y 97.831 fallecidos. En segundo lugar aparece Brasil con 391.222 contagiados y 24.512 fallecidos. El crecimiento en Brasil todavía sigue siendo alto, del 34%. Tercera posición para Rusia con 362.342 contagiados y 3.087 fallecidos. Cuarto, Gran Bretaña con 266.599 contagiados y 37.130 fallecidos. Y ya el crecimiento en Gran Bretaña es del 7%. En quinta posición aparece España con 236.259 contagiados y 27.117 fallecidos. Los últimos 15 días el crecimiento ha sido del 2%. Y continuando ya con América Latina, después de Brasil encontramos a Perú, que tiene 129.751 contagiados y 3.788 fallecidos. El crecimiento todavía es alto, del 25% en las últimas dos semanas. Y en segundo lugar encontramos, o en tercer lugar mejor dicho, a Chile, que tiene 77.961 contagiados, 806 fallecidos. El crecimiento sigue también alto en Chile, 45%. México tiene 74.560 contagiados y 8.134 fallecidos. Atención al índice de mortalidad en México. Y el crecimiento también, que sigue siendo alto, del 32%. Continuando con más países de la región, Ecuador aparece en el quinto lugar con 37.355 contagiados y 3.203 fallecidos. Ha disminuido, pero es que Ecuador tiene un conteo un poco extraño. Hay días que no presenta cifra. El crecimiento es del 2%. Y siguiendo con la región, en sexto lugar aparece Colombia con 23.003 contagiados, 776 fallecidos y un crecimiento todavía alto del 30%. En séptimo lugar aparece República Dominicana con 15.264 contagiados, 468 fallecidos, un crecimiento del 13%. Panamá. Panamá tiene 11.444 contagiados y 313 fallecidos. Está en el octavo lugar. Y bueno, ya encontramos a Argentina. No, Argentina ya pasó a Panamá. Sí, Argentina tiene 13.228 contagiados y 484 fallecidos. Entonces sí, noveno Panamá con 11.447 contagiados y 313 fallecidos. Y la décima posición en la región es para Bolivia, que tiene 7.136 contagiados y un total de 274 fallecidos. El crecimiento en los últimos días en Bolivia ha sido del 45%. Bueno, dejamos los datos hasta aquí. En breve vamos a estar hablando con la psicóloga Enoan Díaz Martínez. Primero la pausa, ya regresamos. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese mes. La canción viral de Lucía Gil, la verdad es que queda para la historia. Ya no habrá. Sigue siendo útil. Supone la realidad y también una forma de llegar al corazón de la gente. La canción de ánimo. Son momentos muy particulares a los que no estamos acostumbrados. El confinamiento repentino, el miedo, la muerte que hemos visto, sí. También el contagio como nunca antes. Y estamos evidentemente impactados. Afortunadamente las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad, pero no resulta fácil. Hay quienes sí, efectivamente, están volviendo a la normalidad. De una forma sencilla, podríamos decir normal, valga la redundancia, pero para otras personas les están quedando secuelas, se ha visto el sueño afectado, preocupaciones, algunas personas han subido de peso, otros incluso han bajado de peso. Hasta esa situación nos encontramos, ¿eh? Y tienen un papel muy importante, una tarea muy interesante, los psicólogos. Nos place compartir un café a esta hora con Enoan Díaz Martínez, psicóloga colombiana radicada aquí en España. Bueno, ella también es española. Enoan, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a ti, Jorge, por esta invitación. Y bueno, nada, en lo que podamos ayudar, colaborar y aclarar, ahí estaré siempre. La pregunta que todos nos hacemos es cómo sobrellevar esta vuelta a la normalidad cuando es evidente de que están quedando secuelas en la población. Sí, bueno, a nivel psicológico es verdad que estamos encontrando situaciones muy difíciles, muy duras para las personas porque el miedo sigue latente. Las expectativas de qué va a pasar o la incertidumbre, digámoslo así, genera en muchos ciudadanos y muchas personas niveles de ansiedad, miedos, fobias sociales. Algunos se escudan en el tabaco, en el consumo más fuerte de alcohol. También tenemos que tener en cuenta que la crisis del COVID-19 ha traído consigo pues una peligrosidad en cuanto a la seguridad laboral. económica de las personas, lo cual genera, es un valor añadido, digámoslo así, para generar niveles de angustia o de incertidumbre mayores. Entonces, pues con ello también se hace compleja la resolución, no solamente de qué es una pandemia o de qué significa el virus a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces, esto, pues, quiero decirlo porque ahora mismo nos encontramos en una desescalada paulatina que ha mostrado, para algunas personas se está hablando, pues, algunos psicólogos, psicólogas, están hablando de un posible síndrome llamado el síndrome de la cabaña. Para otros no es considerado porque realmente puede ser algo puntual que las personas presenten este miedo a salir de la casa, a salir de su zona de confort y de seguridad a la calle. Y no se presentan síntomas concretos para hablar de un síndrome. Pero básicamente es ese temor, ¿no, Jorge? Ese temor a salir a la calle, a tener contacto social, a no tener seguridad que con quien estás hablando, con quien estás compartiendo, puede ser una persona que tenga el virus, pero que no, que es asintomática. Entonces, pues todo esto está generando muchas situaciones emocionales que a mi modo de ver no se le está dando mucha importancia a nivel de salud mental. Pero encontramos, por ejemplo, que hablando ya concretamente en la localidad, la comunidad valenciana, se activaron unos servicios desde que se dio el decreto de alarma sanitaria, y en conjunto con el Colegio de Psicología de Valencia, organizaciones como Psicólogos Sin Frontera y Psicoemergencia de la comunidad valenciana, para poder pues atender este público que requería de una atención inmediata de manera telemática, de manera pues con las nuevas tecnologías, y se encontró que el resultado fue bastante interesante porque en 2 meses aproximadamente fueron unas 1.700 llamadas, lo cual sí que se requiere el servicio, sí que se requiere también ese alivio para aquellas personas que no pueden tener una comunicación con su familia o por su edad o por su estado de confinamiento, ¿no? Digámoslo así. Amigos, estamos conversando a esta hora con la psicóloga Enoan Díaz a propósito de esta nueva fase que estamos transitando ahora del desconfinamiento y la desescalada, volver a salir a la calle, volver a salir a la vida con un escenario con altísimas dosis de incertidumbre, doctora Díaz. La incertidumbre es, digamos, la característica común para todos. Hay más preguntas que respuestas en todos los ámbitos. ¿Qué va a ser de mi vida laboral? ¿Me mantendré sana? ¿Podré afrontarlo si me contagio? Todos son preguntas y muy pocas seguridades. Nos acaba de hablar de un aspecto muy importante, que es esa posibilidad de acudir a pedir ayuda en alguno de estos servicios que ha sido puesto en funcionamiento desde el decreto del estado de alarma para la atención psicológica por vía telemática. ¿En qué momento, de acuerdo a cómo yo me sienta, puedo identificar que necesito ese servicio profesional, que no puedo con el proceso sola? ¿Cuáles son esos indicadores que me dicen a mí, anda y busca ayuda profesional? Sí, muy buena pregunta. A ver, debemos garantizar y proteger nuestro estado emocional para poder tener unas defensas sanas. No solamente frente al coronavirus, sino también frente a múltiples enfermedades, porque está completamente relacionado estos dos aspectos, ¿verdad? Entonces, siempre le promuevo esta situación porque la gente piensa, pues tengo algo, me tomo un paracetamol, pero también tenemos que pensar que muchas situaciones emocionales que tenemos y esos miedos, esos temores, pueden ir a más. Entonces, cuando haces la pregunta de cuáles serían esos síntomas, que cuando digo, bueno, yo esto lo estoy descontrolado en mí, no puedo. Pues, por ejemplo, la persona empieza a tener dificultades para dormir. Nosotros los psicólogas llamamos, y psicólogos llamamos mucho el tema de rumiación cognitiva, cuando la persona empieza solo a pensar en una idea, puede ser muy escabrosa. Todos vamos a morir, se va a morir mi mamá, mi papá, que tienen afecciones de algunas otras enfermedades previas. Empiezo a las ideas catastróficas. Exactamente, no me salía la palabra. Sí, exactamente, y se apoderan de mi pensamiento y por consiguiente de mis emociones. Entonces empiezo a presentar sudoraciones, mal dormir, el apetito se disminuye, me altero por cualquier cosa que digan. Entonces es ahí cuando la persona debe ser un poco consciente de lo que está ocurriendo y que esto no lo va a poder controlar ni con paracetamoles ni con medicación natural que cree que va a poder tranquilizar ese estado de ansiedad o de nervio agudo, ¿no? También entonces, un indicador pues, puede ser, doctora Díaz, la desmotivación, eso de que me levanto y no tengo ganas de hacer absolutamente nada, no hay nada que me emocione lo suficiente, entro como en un estado emocional de stand-by. Ese también puede ser un indicador. Sí, bueno, se llama, hay que distinguir o hay que discriminar lo que puede llegar a ser estados emocionales distímicos en los que son bajo nivel de ánimo, tristeza, lloro sin tener un motivo claro o una depresión. ¿Vale? Porque el estado distímico puede ser algo puntual, puede ser algo derivado de la angustia o de que no tengo cierto si me voy a tener que quedar sin trabajo, o si voy a tener derecho a un ERTE, o lo contrario, si muere mi mamá o mi papá o mi hermano, o mi hijo, o lo que sea, me ocasiona esto. Sino que sin motivo aparente, además de las noticias y las continuas informaciones que nos avasallan, pueda darse este comportamiento. Y las depresiones ya que contienen pues ya un nivel mucho más alto y de difícil superación sola o solo, pueda presentar un hundimiento, ¿no?, emocional, cognitivo, y que la persona no se quiera, por ejemplo, duchar, ya no quiere comer. O sea, ya es algo de un compromiso mayor. De un compromiso mayor. Nos hablaba usted de un servicio que está habilitado desde que se decretó la emergencia. ¿Pudiera darnos el dato concreto? Una persona que nos está escuchando y siente que necesita acudir a ese servicio, a pedir esa ayuda de apoyo profesional. ¿A dónde debe dirigirse? ¿Qué teléfono? ¿Cuál es el nombre? Mira, el Colegio de Psicólogos, junto con Psicólogos Sin Fronteras y también Psicoemergencias de la Comunidad Valenciana, habilitaron este servicio, pero hasta donde tengo entendido, hasta hace un par de semanas estaban en una mesa de trabajo porque la Generalidad no estaba dando la ayuda suficiente para que esto se sostuviera en el tiempo, porque la Generalidad lo que indicó fue que habían los servicios de atención de este tipo en los ambulatorios o servicios en cuanto al tema de salud mental propio. Entonces, pues estaban si continuaban o no continuaban, porque esto fue una iniciativa justamente de Psicólogos Sin Fronteras y el Colegio de Psicología de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y unieron a Psicoemergencia. Por tanto, yo lo que sí, no estoy segura si ha continuado con el servicio, pero yo promovería pues que llamen al Colegio Oficial de Psicólogos y de Psicólogas de la Comunidad Valenciana para enterarse un poco si esto todavía está, porque a fecha de la semana pasada pues estaban en stand-by, pero sí que se hizo en que en los dos primeros meses más o menos estaba la situación de que atendían, fueron más de 1.700 llamadas que se recibió. Bien, sí. Es importante notar que Noan Díaz tiene una experiencia, una trayectoria muy importante en trabajo con población inmigrante. Quería resaltar este apartado. También tiene formación y estudios de investigación en el sector de la población inmigrante. Trabajó en el consulado de Colombia durante muchos años y actualmente está también al frente de la asociación Revivir. Es la presidenta de esta asociación de inmigrantes que, entre otras cosas, ha estado echándole una mano a los inmigrantes durante la pandemia. A propósito, Inuán, quisiera saber, como quiere que usted es muy investigadora, y estos son temas que meritan justamente investigación, si hay algún trabajo pendiente a raíz de lo que ha estado pasando o lo que todavía está pasando, porque esta situación no ha terminado. El impacto de la pandemia en la población en general y en particular en el caso de la población inmigrante, como quiera que es uno de los grupos poblacionales que usted ha venido trabajando. Sí, gracias, Jorge. Bueno, desde justamente mi experiencia y ahora con la situación coyuntural del COVID-19, la verdad es que es muy compleja lo que pueda vivir estas personas, los migrantes, porque hay un, digamos que hay casi como unas revictimizaciones. Se presentan comportamientos en los que la persona siente todavía más angustia de la normal porque se ve avasallada sus derechos. Mucha gente inmigrante no tiene documentación, están todavía en un proceso, por lo menos desde Revivir, en un proceso de solicitudes de protección, de asilo. Todavía no se le ha dado el estatus de refugiados, lo cual complejiza mucho su actividad normal de vida y justamente todos los protocolos de cobertura social no están encaminados hacia esta comunidad, a estas personas que están en riesgo de exclusión y que lamentablemente se disparan las alarmas para poder hablar no solo de salud mental y salud, o sea, de situación sanitaria, sino sociosanitaria. ¿Por qué? Porque estas personas se ven en un riesgo no solamente de tener el virus o de contraerlo, sino también de tener unos altos niveles de angustia por su no resolución de vida, no tener una situación básica cubierta como es la alimentación, el techo, como es una... por ejemplo, cumplimentar una cita para poder sacar su tarjeta roja. Todo este tipo de cosas, pues, dispararon mucho las llamadas, dispararon mucho las consultas y todo desemboca justamente en unos parámetros conductuales, emocionales, de tristeza, de no apoyo, de abandono de las instituciones, no solamente a nivel del Estado español, sino también colombiano. Entonces, pues, ahí estamos en ese trabajo en el que estamos intentando articular, presionar, si se puede llamar así, también la gestión con algunas organizaciones de carácter laboral para que aquellas personas que puedan emprender un trabajo en el campo, pues desde Revivir hemos logrado algunos convenios con empresas y con entidades que llevaban proyectos de ecodesarrollo y que traían gente colombiana a través del SENA y pudiéramos pues atender esta solicitud de empleo. Y afortunadamente pues ya el 1 de junio van a empezar a trabajar en el entorno de huertas y campo en Olmedo, Valladolid, y pues y se ingresaron a más de 30 personas para trabajar en esta área, lo cual que eso también da un gran alivio, un respiro, podemos decirlo así, porque van a hacer contrataciones hasta final de año. Y pues también hemos visto que por lo menos en la comunidad valenciana hay que destacar que los servicios sociales han hecho una labor muy importante en relación a la comunidad en general migrante, con o sin documentación. Quiero decir con esto que han brindado ayudas para el tema de alimentación y después de tantas solicitudes desde plataformas y de asociaciones que nos hemos congregado, pues se ha logrado que también incluso ayudas económicas, lo cual pues esto ha sido un alivio, ¿no?, para muchas familias y para muchas personas que no solo presentaban situaciones emocionales, sino que también situaciones de orden básico para la vida. Sí. Herman, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también por esa labor solidaria con la población inmigrante. Y seguiremos atentos precisamente a este trabajo porque es también de nuestro interés en lo que tiene que ver con la parte informativa. Que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Muchas gracias, Jorge, a tu equipo y a ti también como profesional. Y bueno, aquí estamos para seguir aumentando y creciendo pues las ayudas que podamos dar a la comunidad en general. Un buen día para todos. Era la psicóloga Enoan Díaz Martínez hablándonos acerca de las secuelas que están afectando a la población luego de esta pandemia, luego de este confinamiento, del que se está volviendo a la normalidad de forma paulatina. Y finalmente también hablándonos del apoyo que se le viene ofreciendo a muchos inmigrantes a través de la Asociación Revivir, de la cual ella es presidente en estos momentos. Vamos a una breve pausa. No, viene inmediatamente la información deportiva. Nos queda poco tiempo. Cerramos nuestro programa con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Información deportiva que presentamos a nombre de Tropi Latina Pizzería. Recuerden, en la avenida Campanar 14. Ya se pueden acercar y disfrutar de la terraza. Igualmente, a nombre de Brasas y Calderos, en la avenida La Fahuir, número 7, Gastronomía Mediterránea. Bien dispone de una terraza. Vamos entonces con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información de la Bundesliga, que bueno, anoche tuvo partido, sí, efectivamente. Adolfo. Y en la Bundesliga no vimos aficionados en las gradas. Hubo ausencia total, pero en el campo sí hubo mucho fútbol. Y quizá lo propinó uno de los jugadores claves del Bayern Múnich, que fue no solamente el realizador de un señor golazo, sino que presentó todo el fútbol que quería él demostrar hoy, jugueteando con sus rivales, inclusive con sus propios compañeros. Y quizás durante 40 largos minutos comandó el concierto del Bayern Múnich sobre el césped que siempre fue y será Westfalenstadion. Fútbol a todo dar mostró con el compás que quería demostrar el Bayern Múnich en este partido tan importante y que quizá prácticamente le da un primer paso para lograr la liga ansiada de esta temporada complicada con la pandemia del coronavirus. Por ahora se aleja 7 puntos del segundo, precisamente el Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que hizo el esfuerzo y que quizá tuvo la oportunidad de empatar el partido si el árbitro hubiese visto el penalti que realizó Boateng con su brazo. Lo vimos todos por televisión, pero lo más extraño es que el VAR seguro estaba durmiendo porque no lo vio. Pero otro de los partidos complicados de esta Bundesliga lo propició el Wolfsburg, que venció en la casa del Bayer Leverkusen con una tremenda goleada. Y así se da la opción de luchar también por estar cercano a pelear los puestos europeos. 1-4, tremenda goleada propiciada y que aleja al Bayer Leverkusen de la opción de luchar puestos europeos. El Leipzig tendrá un partido hoy a las 6:30 y será muy importante porque recordemos que el Leipzig se encuentra en la tabla de clasificación en la tercera posición, a 3 puntos precisamente del Borussia Dortmund. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, no descarta, mucha atención, un porcentaje de aforo en los estadios de fútbol de cara a la próxima temporada y ha garantizado que la presente campaña se terminará, sí, se va a terminar al 100%, se juegue o no se juegue los lunes. Ayer estábamos justamente comentando aquí en Latino Deportes que si se acepta público en los cines, en algunos conciertos de música, ¿cómo no se va a permitir en los estadios donde se tiene una capacidad, un aforo mucho mayor y se puede guardar la distancia? Entonces, ya estamos dándonos cuenta de que desde el mismísimo Consejo Superior de Deportes se están planteando la posibilidad de que sí, efectivamente, haya algo de público. Adolfo Jiménez del Río, con más información deportiva. Lo que está en entredicho es cómo sancionar a los 4 jugadores del Sevilla que incumplieron la fase 1 de la desescalada. Y es que recordemos que Andalucía la semana pasada estaba en la fase 1 y se vio en una fotografía la imagen de 4 jugadores del Sevilla, Mudo Vázquez, Banega, Ocampos y De Jong, en una fiesta privada en la casa del argentino, en la que superaba el número de asistentes permitidos durante esta fase y donde precisamente se expresaron todos los organismos vinculados al fútbol, incluido el propio club hispalense. Y es que el presidente de la Liga, recordemos, Javier Tebas, expresó la voluntad de que sean sancionados en su comparecencia del domingo pasado en Movistar. Sin embargo, su organismo sabemos que no tiene competencia para sancionar a los futbolistas y esta recae en la federación, pero en su reglamento tampoco está tipificado cómo castigar conductas en el ámbito de la vida privada. Por lo tanto, las vías son la autoridad gobernativa y el Sevilla en su aplicación de su régimen interno. Por otra parte, el Senado francés ha rechazado este martes la enmienda que pretendía permitir la reanudación de las ligas después de que una comisión encargada de disposiciones urgentes para la epidemia de la COVID-19, decidiese cerrar definitivamente la puerta a una posible vuelta en la Liga 1. Los franceses estaban un poco cabreados, especialmente los amantes del fútbol. ¿Cómo era posible que se habían cerrado o cancelado la Liga de forma anticipada? Es decir, como si hubieran actuado con ligereza. Y se plantearon incluso ayer en el mismo Senado de reanudarla. Pero el Senado justamente la rechazó. Vamos rematando la actualidad, Adolfo Jiménez del Río. Los que sí lo tienen muy claro son Rigoberto Urán y Sergio Higuita, los ciclistas colombianos que ya tienen definido en cuál de las 3 carreras grandes, Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, estarán participando. Y es, eso sí, sabiendo si las pruebas se van a realizar. Peter Cech, uno de los jefes de rendimiento de la escuadra Education First, ya dio a conocer que Urán e Higuita estarán ambos en el Tour de Francia. También lo dijo en el podcast de Groot Plot, en el que confirmó que el equipo también irá al Giro de Italia con Hood Carty como jefe de filas. Recordemos que Rigoberto Urán regresó a la competición en el pasado Tour Colombia, después de 5 meses de parón tras la tremenda caída que sufrió en la última Vuelta a España y que lo mantuvo inactivo por todo este tiempo. Higuita también, por su parte, ya se estrenó en una grande en la Vuelta a España de España del año pasado, que recordemos que ganó una etapa. Así es, Adolfo Jiménez del Río. Gran Higuita, yo pienso que Higuita es el hombre a tener en cuenta. Cambiando de información, el ex delantero hondureño Roberto Macho Figueroa, es jugador del Real Murcia y del Hércules de aquí de la Comunidad Valenciana, por allá en la década de los 80, ha fallecido a los 61 años tras sufrir un paro cardíaco. lo que ha confirmado este martes el club Pimentonero. Pimentonero. El equipo murciano estuvo jugador, bueno, hizo historia, tanto para Honduras como también para la Liga Española. Figueroa fue internacional con Honduras en el Mundial de España 1982, una cita en la que llamó la atención del Real Murcia, que se hizo con los servicios ese mismo año, con la camiseta grana. Esa campaña logró el primero de los dos ascensos que consiguió el club en 1982, el 83, el 85, bueno, y también el 86. Adolfo Jiménez del Río, vamos con el cierre ya de este segmento de deportes. El Valencia Club de Fútbol quiere ser uno de los clubes que realmente puedan mantener a sus abonados todavía vivos durante una larga temporada. Y es que recordemos que el regreso de los aficionados a los estadios todavía está en entredicho y quizás se pueda prolongar hasta mínimo el próximo año 2021 y sin saber en qué condiciones. Y esto pues puede repercutir en que muchos aficionados ya no quieran ser socios de los equipos de primera división y por eso quieren llevar la delantera para buscarle solución a este posible problema que puedan llegar a tener. Uno de ellos, y lo ha tomado el Valencia Club de Fútbol, es la idea de devolver el dinero a quien lo solicite del abono, pero eso sí, buscando la fórmula para evitar, por un lado, no hacer este pago, y por otra, incentivar que los socios actuales mantengan el interés en sacarse el pase del próximo ejercicio o incluso del siguiente. Ese es un asunto que tienen que dejar claro ya en la liga, las autoridades sanitarias, en la medida de lo posible, porque esto va a afectar. Ya la gente empieza a trabajar de cara a la...